Los invitamos a escuchar Domingo 6, emisión a cargo de Tomás Mojar. Atípico e impredecible, mis valedores, nos resultó el proceso electoral del pasado 7 de junio. Nos vino a resultar accidentado e indigesto de sorpresas, donde en su aspecto negativo resaltaron la violación sistemática a leyes y reglamentos de ese negocio familiar de los González Torres, apodado Partido Verde, y de sus alcahuetes del PRI, Televisa y las instancias electorales. ¡Adelante! Por cuanto al Partido Verde, con un sentido de renegrido humor, se suele apodar ecologista, que viene a significar el respeto a la vida en todas sus manifestaciones y a la naturaleza en general. Ese verde ecologista, qué humor tan lodoso, bandereó en todas partes como insignia de campaña la promoción a la pena de muerte, y de esta manera, y aquí lo inaudito, cosechó miles de votos entre unas masas aturdidas que nada conocen de, a nivel ecológico, qué es lo que tiene un ser humano desde que nace. La dignidad humana. La dignidad humana. El proceso electoral representó también el retrato hablado de esas masas populares. A propósito, miren, si pueden, si quieren, los periódicos de hoy día. El día de hoy, Excelsior, en primera plana, la foto y las declaraciones de un entrenador de fútbol. Ahora se le llama director técnico. Y todos los periódicos, referencias y referencias a un partido de fútbol y a un fútbol pacotones hasta la náusea. Pero caramba, cómo nos manipulan el Palacio de Hierro. Vamos a prolongar 3 días el festejo del Día del Padre. Así que a comprar ese pacotón clásico pasecito a la red, a comprar la democracia, acerca de lo que voy a hablar con ustedes hoy día, a consumir tanta pacotería, tanta masquiña. Mis valedores, ya nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Repito que este proceso electoral fue también el retrato hablado de las masas populares. El negocio verde recogió una cantidad de votos impresionante, como nunca antes la había obtenido, porque nunca como ahora recibió el apoyo de un ejecutivo que necesitaba mayoría en el Congreso. Y con los votos del Verde y del Partido Acción Social, que fue de Elbester Gordillo, Peña ha conseguido esa mayoría en el Congreso. Ya sus cuestionables y cuestionadas reformas, como la educativa y la laboral, no habrán de sufrir tropiezo alguno. Ah, ¿han leído ustedes en qué consiste la reforma laboral? ¿En qué consiste la reforma educativa? ¿En qué la reforma energética? Pues ahora, vía ancha, vía libre, asfaltada y sin tener que pagar peaje política, costos políticos, pues es México. Mis valedores, por parte de ustedes, ¿algún comentario al respecto? Y usted, compañera Isabel Macías, ¿quiere hacer el favor de proporcionar las señas telefónicas? Sí, maestro. Y las señas telefónicas del área metropolitana es 55-36-89-89. Y la da sin costo 01-800-50-52-688. Así pues, el del 7 de junio fue un proceso electoral con resultados erizados de sorpresas, donde cayeron, o al menos trastabillaron, partidos políticos con fachada de inconmovibles. Se alzaron los que a ese día mostraban extrema debilidad, y políticos con lustros de militancia partidista, entre admiración y minuciosos análisis de la comentocracia, lograron el triunfo disfrazados de independientes. Esta comentocracia, a semejanza de lo que acontece con el clásico pasecito a la red, se ha abocado a analizar minuciosamente, sañudamente, sé lo que digo cuando digo de manera sañuda, a sopesar, manosear y hacer la vivisección del proceso electoral del pasado 7 de junio. Y qué curioso y qué ilustrativo. Ambas materias, la democracia y el clásico pasecito a la red, se caracterizan por su aplastante mediocridad. Para distracción de unas masas poco avisadas y a las que no se les concede, no se les permite el acceso a la verdadera cultura. Bueno, pues son esas masas a las que el sistema de poder ya faltó al respeto y tomó la medida. Estos son los achaques de la ignorancia. Por cuanto a la nueva composición de los partidos Morena y del Sol Azteca, los chuchos de Nueva Izquierda, que ni es nueva, ni mucho menos izquierda, se exhiben en público como lo que no pasan de ser, pragmático-utilitaristas, colaboracionistas, dialoguistas, cultores de la derrota. Y a fin de cuentas, reculones. Ahora buscan alianzas con un López Obrador al que hasta apenas ayer mofaban de intransigente mesías tropical. Y ahora se manifiestan, pero ya con un tono de voz domesticada, dispuestos a apoyarlo en su pretensión de postularse para el 2018, porque, comillas, él solo no puede, requiere de nosotros. Se cierran, según lo asegura el presidente de los chuchos y presidente que es también de un club. ¿Sabe usted, compañera Isabel Macías, de qué club es presidente Carlos Navarrete, que lo es también de los chuchos de Nueva Izquierda? No, maestro. De un compositor. No, no es Bach. No es ni Bach, ni Beethoven, ni Mozart. Entonces, ¿será Jiménez? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Jiménez? ¿Cómo se llama? Me cansé de rogar. ¡Ay! José Alfredo. ¡Ese! Es presidente del club de los fans. Hay que ser gringos de segunda, fans de José Alfredo Jiménez. Yo le dije, cosa que no es cierto, yo le dije, oiga, don Carlos, no la friegue, ahí están los clásicos, que su espíritu vuele, se eleve, rumbo al ideal, deje de ser un mediocre, pero me cansé de rogarle. Entre paréntesis, esa actitud de los chuchos y concretamente de Carlos Navarrete me lleva a certificar que congéneres de Navarrete, gente como él, pragmáticos, utilitaristas, que van, que se arriman al árbol que da más sombra, ellos ejemplifican de forma contundente los atributos que debe poseer el político: poder, saber comer sapos y crudos y en ayunas y sin hacerles ascos. Abyecto. Pues sí, pero, mis valedores, más allá del régimen democrático, más allá de la decena y media de miles que nos costó el cartoncito que cruzamos con un plumón, eso, el segmento de la democracia puramente formal que nos venden y carísima por democracia, eso que nos dicen es democracia y es un trocito de lo que constituye el segmento de la democracia formal. Bueno, como les digo, carísimo. Esto, ¿creen ustedes que después del 7 de junio algo cambió? ¿Creen ustedes que algo va a cambiar? ¿Creen que algo puede cambiar ese, nuestro voto, para beneficio nuestro? ¿Creen ustedes a los voceros oficiales y oficiosos del sistema que así lo aseguran? Después de cada una de las votaciones, de los procesos electorales, México comienza a vivir exactamente como en la mitología mexica, del quinto sol después de 52 años, el quinto sol volvía a vivir el cosmos. Sí, volvía a salir el sol. Así aquí, no cada 52 años, sino cada 6 años, México vuelve a vivir y vive mejor y vivimos mejores los que votamos por este o aquel partido político. Yo voté, pero caramba, cuántos actos fallidos no he tenido en mi vida. El votar es uno de ellos. Sé que debo y sé que quiero votar como ciudadanos, que yo sí lo soy. Pero, ¿a qué me lleva mi voto? Bueno, pues voté. Pero, si ustedes creen, como lo aseguran estos voceros oficiales y oficiosos, que de aquí en adelante México va a ser distinto, es lo mismo que nos vienen asegurando desde que los mexicanos se acercaron por primera vez a las urnas, cuando Benito Juárez, por ejemplo, 1858, después con Lerdo de Tejada, Sebastián, 14 años más tarde, 1872, y luego con Carranza, luego con Obregón, y así seguimos y seguimos, cada 4 antes, cada 8 después, cada 6 ahora. Cambiamos para bien. ¿Ustedes qué dicen? Y a propósito, una vez más, y está con nosotros Daniel Cruz, acopiando sus telefonemas junto con Cuitláhuac Acuña, una vez más, las señas telefónicas. Sí, maestro. Y son 55 36 89 89. Y lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Si la cámara puede tomar todo el material, de veras que soy optimista, es que dije, hoy nuestro domingo 6 puede durar 6 horas, así que traje libros, documentos para apuntalar mi dicho de lo que es democracia, de lo que es y lo que debe ser, pero por lo pronto reitero, 2, 4, 6 líneas, 5 líneas y media del analista, del teórico de la ciencia política. No creo que en 5 líneas y medio haya una definición más exacta, más cabal, más categórica de lo que es en Iberoamérica y concretamente en nuestro país la democracia. Lo dije y lo repito en estos momentos. Óiganlo. Ah, si pudiéramos asumir verdades elementales como estas. Pero no. No las oímos. O las oímos, pero no las escuchamos. Oigan. En Iberoamérica, la democracia es un sistema impuesto, sobrepuesto, yuxtapuesto, trasplantado, implantado e inducido. De allí que muchos principios, instituciones y mecanismos no están bien asimilados o hayan sufrido deformación y falseamiento, porque quiérase o no, la democracia en Iberoamérica es extranjera, advenediza y reciente. Por ello presenta tantas distorsiones en nuestros países. Ahora, otra opinión. Repito, todas son de filósofos de la ciencia política. Va esta otra opinión. Democracia es una palabra clave del discurso ideológico contemporáneo. A pesar, o tal vez precisamente, oigan esto, a causa del hecho de que se le ha dedicado tan poco estudio serio. Y viene esta reflexión que si la hiciéramos nuestra, ya sabríamos a qué atenernos y no nos dejaríamos manipular tanto por el sistema de poder, dice el filósofo de la ciencia política. ¿Cómo puede ocurrir que en los principales y más avanzados países capitalistas una clase fuertemente minoritaria, la burguesía, gobierne por medio de formas democráticas? Y esto ocurre también aquí. Una pequeña fuerza oligárquica se remudan cada 6 años el poder allá arriba y nosotros pagando la factura. Sigo leyendo. En el siglo XIX y comienzos del XX, como muestran tanto la práctica política como los debates constitucionales, la opinión dominante en la burguesía, en el capitalismo, para que nos entendamos, era que la democracia y el capitalismo, o la propiedad privada, eran incompatibles, democracia y capitalismo. En los tiempos actuales, no obstante, los ideólogos burgueses han mantenido que solo el capitalismo es compatible con la democracia. ¿Qué carajo? Bueno, en base, aquí no dice eso, sino dice qué ha ocurrido. Y yo me pregunto también, ¿cómo se puede retorcer así como chicle o retirar así como liga conceptos sólidos como el verdadero de la democracia y el verdadero del capitalismo? Y dos líneas finales. Las relaciones entre el capitalismo y la democracia, dos puntos. La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo. ¿Qué les parece? Antes de seguir con las opiniones, la tesis, los ensayos de los filósofos de la ciencia política, un comentario en el matutino de hace unos días a cargo de Jacqueline Pechard. La presente cultura de la suspicacia. Vivimos en democracia y aunque todavía haya muchos que lo ponen en duda, las elecciones del 7 de junio mostraron que la competencia y la pluralidad se han consolidado. Hoy los ciudadanos saben que con su voto pueden premiar o castigar a sus gobernantes. Antes de seguir con la comentarista, aquí, en este volumen, un volumen pesado, grueso, de muchas páginas, el filósofo de la ciencia política dice lo siguiente: la democracia se ha convertido en los últimos decenios en un culto laico, paradójicamente sacralizado. Nadie se permite ponerlo en duda. Tampoco se intenta reinvestigar sus orígenes ni evaluar la pertinencia de sus premisas. La razón es evidentemente política. La palabra democracia, entre comillas, permite un reencuentro ideológico, cuyo telón de fondo es el neoliberalismo, entre las nuevas izquierdas y las antiguas derechas. Algunos opinan que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre. Hago una digresión. ¿Recuerdan ustedes el Plan México, o como se haya llamado, el de Peña, que signaron, que firmaron PAN y PRD con toda tranquilidad? Los demás no contaban por aquel entonces ni cuentan ahora. Y todavía no existía Morena como el partido político por el que se votó tanto este 7 de junio. Entonces, la razón es evidentemente política. La palabra democracia permite un reencuentro ideológico, cuyo telón de fondo es el neoliberalismo, entre las nuevas izquierdas y las antiguas derechas. Algunos opinan que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre, como si bajo el encanto de los cambios semánticos la realidad social hubiera superado sus atávicas injusticias y la filosofía liberal fuera un horizonte insuperable, por la buena y simple razón de que la caída del muro de Berlín y la mundialización económica parecen confirmarlo en forma manifiesta. Pero no, mis valedores, digo yo, porque ya terminé de leer este párrafo. La realidad es terca y lo ejemplifica otro teórico de la política diciendo, miren ustedes, yo en mi jardín tengo un manzano y le puse un letrerito, un cartel en el tronco que decía, esta es una higuera, y esperé los resultados. ¿Cómo se imaginan que en llegado el tiempo, el manzano me dio manzanas y yo con el cartelito diciendo es higuera, me gustan más los higos, es higuera? ¿Por qué el manzano siguió dando manzanas? Podemos retorcer la dialéctica, podemos retorcer los vocablos, pero la democracia es, y mírenlo, sus resultados, lo que los resultados afirman. La democracia da sus frutos y no podemos chulearla al grado de decir lo que sigue diciendo la comentarista Jacqueline Pechard. Vivimos en democracia y aunque todavía hay muchos que lo ponen en duda, la Cámara de Diputados Federal es la imagen viva de la pluralidad, porque los tres partidos grandes perdieron apoyo, mientras que los pequeños crecieron, salvo el PT, Partido del Trabajo, que probablemente perderá el registro al no alcanzar el 3% de los votos, y dos partidos nuevos, Morena y Encuentro Social, ratificaron su permanencia. Sin embargo, el principio democrático de, comillas, la aceptabilidad de la derrota, se cierran, sigue sin aplicarse a cabalidad. Nuestros principales actores políticos, cuando pierden, reaccionan mediante el viejo recurso de declarar que hubo fraude o que intervino el gobierno en turno, y lo peor es que con ello alimentan nuestra arraigada cultura de la suspicacia. Y yo digo, mis valedores, no hay que tener esas suspicacias con el Partido Verde. Ni el Partido Verde, ni el titular del Ejecutivo que hoy vive en Los Pinos, no sé si en su casa, iba a decir en su casa chica, su casa chica, ya quisiera yo que mi humilde depto cupiera siquiera en un cuarto de baño de por allá. Bueno, entonces, decía yo, ellos, en la democracia, ¿dónde está? No hay que tener suspicacias con el dinero, que si Monex, que si... Es más, les voy a decir experiencias previas al proceso de votación que me cuenta la compañera Isabel Macías, allá por su rumbo, que no tenemos por qué decir cuál es, ¿hubo o no evidencias de fraude? ¿Qué fue lo que se regaló? ¿Qué fue lo que se pidió, la credencial? ¿Cómo fue la cosa? Pues pidieron la credencial del elector. Dieron despensas, 300 pesos, y también dieron laptop. ¿Eh? Dieron laptop. Computadoras. Ah, laptop. También. Sí. Uh-huh. Caramba, eso me parece sustancioso. En cambio, mi voto, voy a decirlo a la manera muy, muy suavecita, mi voto Valentín Mancera, o peor todavía, Valentín Mencera, mi voto no valió nada. Me fui a hacer cola para votar. Adelante de mí estaba mi hija, porque votamos en el mismo lugar, nadie más. Y lo que sí ocurrió, pero no lo vi yo, fue la foto aquella. Orlando Jácome, ¿se acuerda de la foto que dijo usted inaudito? ¿De qué se trató? De un perro orinando la urna. Sí. Esa crítica es negativa. Esa crítica no es buena. Esa crítica corroe. Si no la limpian con como decía aquella, si no lo limpian con fa, es negativa esa crítica. Miren, entre los mensajes que han llegado, y me parece que esta es mi tragedia, no soy escuchado. Quiero decir, soy oído, no escuchado. No se troquelan estas verdades en el ánimo, en la razón, en el inconsciente, en ninguna parte de nosotros. Somos refractarios a tales verdades. Estoy hablando de democracia y dice de la colonia postal Lourdes Jáuregui: Mojarro, ¿puede usted comentar sobre el asesinato de las 10 personas de García, Nuevo León, del pasado viernes, en donde vive el Bronco, el gobernador electo? Preferible la nota roja. Nosotros acabamos de decir hace rato de la pena de muerte y de lo que significa, que es una prohibición absoluta, así sea para el mochabrojas, a la mataviejitos y todos ellos. Prisión sí, por supuesto, pero no a la pena de muerte. Porque desde que nacemos con nuestra dignidad humana. Exacto, y eso impide moralmente la pena de muerte. Nadie puede hacerlo. Ya hay otras razones que me parecen mostrencas, que me parecen no válidas. Es que con la pena de muerte no se disminuye el número de asesinatos, de crímenes de sangre y demás. No. La razón principal es esa, la única debería ser para que no mate nadie a nadie. Dicen los que a la venganza le llaman justicia. Hoy mismo, en un periódico está: quien mató a mi familiar debe aplicársele la pena de muerte. Eso es venganza, eso no es justicia. Pena de muerte, ya nos parecemos al verde ecologista, por lo de la pena de muerte, solo que ellos de bribones saben por cómo manipulan a los paisas. En cambio, los paisas lo dicen de corazón: debe ser asesinado. Simplemente es cuestión de la dignidad humana. Ya razones como esta: no debe matarse a nadie, porque si es un violador, debe violársele, y si robó, debe cortársele las manos. No. Todo eso son razones válidas, pero secundarias. La pena de muerte debería ser imposible en un país, en un mundo civilizado, porque respetaría la dignidad humana. Claro, hay cárceles, claro que sí, hay leyes, claro que sí, hay justicia, por supuesto. Todo eso no rebasa el límite infranqueable de la dignidad humana. Ah, me faltó un párrafo final de los comentarios de Jacqueline Perchard, que dice: vivimos en democracia y aunque todavía haya muchos que lo ponen en duda, las elecciones del 7 de junio mostraron que la competencia y la pluralidad, etcétera. Y el final: si los actores políticos confiaran en los candados que ellos mismos han creado para evitar la manipulación de los votos, podríamos aceptar que ya vivimos en democracia con todos los problemas que ello conlleva. Y aquí otro párrafo del libro en el que estoy amacizando mis comentarios. En gran medida son responsables del mito democrático un conjunto de circunstancias y de intereses: la falta de coraje de los hombres políticos, las estructuras partidarias, la inexistencia de proyectos alternativos y la profesionalización de la política. Al mismo tiempo, otros factores contribuyen a orientar en forma unidimensional la opinión pública. Los medios de comunicación de masas. Aquí se equivocó el analista. Son medios de condicionamiento de masas. Pero en fin, dice: al mismo tiempo, otros factores contribuyen a orientar en forma unidimensional la opinión pública. Los medios de comunicación de masas, los aparatos políticos, la reducción del espacio de debate público, la renuncia ideológica de los intelectuales, la política se hace cada vez menos atractiva y los fenómenos recurrentes de corrupción provocan una erosión progresiva del prestigio y de la autoridad de los poderes ejecutivos y legislativos. Aquí dice que entre los factores que han erosionado el mito democrático, haciendo como si realmente existiera la democracia, están no solo los medios de comunicación de masas, sino la renuncia ideológica de los intelectuales. El puro encabezado lo puede usted reproducir, compañera Isabel, sí. Macías, nomás esto. Sí. Fuerte. La única vía pacífica para un cambio es la electoral. Coinciden académicos. La única vía pacífica para un cambio en la La única vía pacífica para un cambio es la electoral. Coinciden académicos. No estoy de acuerdo, por supuesto que no. Este mensaje llega de Salamanca, Guanajuato, y es de Jacinto García. Saludos al maestro Mojarro. Considero que el maestro tiene ciertas obsesiones, como con José Alfredo Jiménez, que dice que es negativo. No dije que es negativo. Digo esto, mire, Jacinto García de Salamanca, Guanajuato, ¿por qué no rompe la inercia? Y como si dejara el cigarro, como si dejara el licor, como si dejara el clásico pasecito a la red, oiga, comience a oír música, música verdadera, música. Mire, primero, y no porque sea menos buena, sino porque es más accesible. Primero, música barroca. Al principio se le va a hacer horrorosa porque, pues no, allí no dicen, pero sigo siendo el rey. No, no dice nada, simplemente a su espíritu lo va moldeando, le repito, para el ideal, para el vuelo, para un vuelo que no es de gallina, sino de águila. Lo va haciendo sensible. Y de ahí en adelante, usted se abrirá para usted un universo maravilloso, en donde dejará de decir, como algunos que no conocen de música lo suficiente, ah, sí, cuando es para poner tranquilo mi espíritu, es para que me dé paz cuando estoy nervioso o nerviosa. Beethoven le va a dar paz, lo levanta en vilo. Entonces, y si usted quiere, y esto a mí me parece imposible, pero aquí sí puedo fallar, porque hay un amigo melómano al que respeto de principio a fin y estimo como amigo único. No les voy a decir que se llama, ¿cómo se llamaría? Les digo, no, bueno, se apellida Medina nada más. No voy a decir que es Octavio, no, bueno. Él dice, no únicamente clásica, yo también oigo rock, yo también oigo boleros, bueno, respetabilísimo esto, pero yo, mis valedores, estaba muy mal cuando llegué a México, estaba muy mal de dinero, casi tan mal como ahora, como la ven, pero vi una película en donde se exaltaba la quinta de Beethoven. Ahorré, compré el disco que todavía era de 36, creo que se llama de 36 revoluciones, y empecé, me prestaron un pequeño aparato, empecé a oírlo y vi, había yo comprado la tercera, no la quinta. Dije, pues ahora por aturdido, ahora te amuelas, porque yo me castigo cuando cometo... Casi no cometo errores, ¿verdad, compañera Isabel Macías? Se burla de todos mis errores cada día. Bueno, pero entonces dije, por haber comprado la tercera y no la quinta, ahora me voy a molar oyéndolo. Empecé a oír aquello y hasta urticaria, ¿cómo le haré? Era horrible, una serie de ruidos ríspidos que a nada conducían. Curiosamente, después de no sé, 2, 3, 4 semanas o un mes de castigarme, empecé a oír en esa especie de mar de ruidos ingratos, pequeñas islitas medio bonitillas, y esas islitas fueron emergiendo, y de pronto la tercera, la famosa heroica, la que dedicaba a Napoleón Beethoven, con un genio hermoso que tenía Beethoven. En los buenos genios, el genio bueno, el talante bueno, me es altamente sospechoso. Era de un genio de la fregada, el genio Beethoven. Tachó la dedicatoria a Napoleón cuando, en lugar de ser el republicano, se me hizo emperador este señor emperador, y Beethoven, imitando a mi padre, hizo este sonido con su desilusión, y rasgó la dedicatoria. Se me vino entera la tercera, y de allí las demás, y ahora, no por mi bueno o mal humor, nada. Ahora, los tres grandes para mí, y con ellos, pues imagínense, Schubert. Ahora que traje a Händel para que lo oigan, oigan ustedes a Händel. Así que, ¿por qué no hacemos un trato, don Jacinto García de Salamanca, Guanajuato? comience a oír un poco de música barroca. Y si usted viene a, no digo ya al Distrito Federal, es la Ciudad de México, viene a la Ciudad de México, comuníquese conmigo. Mi página es valedor.org, valedor.org. Ahí están mis números telefónicos. Comuníquese conmigo y yo pongo en sus manos gratuitamente hasta una docena de autores, de varios, de los que creo que le pueden llegar más fácilmente. Y usted, si quiere, pues siga diciendo que de mi mano sin fuerzas cayó la copa. ¡Caramba, qué desperdicio! Pues que no la pudo apretar. Pues sí, pero no vamos a dejar la democracia, que ya es plena, así nos duela a algunos y así a lo amargado y a lo catastrofista, como antes me decían, vayamos a negar que vivimos en democracia, aunque todavía hay muchos que lo ponen en duda, yo soy uno de ellos, pero eso sí, la democracia no se va a desterrar de entre nosotros. Recuerdan ustedes que hace años, después de que votábamos, venían días después el voto de los chamacos para que se fueran entrenando en... ¿Usted lo recuerda, Isabel Macías? Sí. Se fueran entrenando en el voto democrático. Ya deja de chuparle, y se cubría su seno pudorosamente la señora. Ahora, a votar. Todavía no sirve de nada tu voto, pero cuando tengas 18 años, como se decía antes, cuando Goldenberg, vas a encontrar la llave de la democracia. Ya votaste, ahora sí, ahora con la otra. Bueno, todo aquello. Entonces, hoy día, el Instituto Nacional Electoral pospone la consulta infantil y juvenil para julio. Los niños, niñas y adolescentes estaban convocados a participar en las elecciones del 2015... por un México con justicia y paz, pero hasta julio, por un México con justicia y paz, los chamacos. Ustedes saben lo que dijo Jesús: al que escandalizare alguna de estas criaturas, más le valiera atarse al cuello una rueda de molinos y arrojarse al mar. Pues aquí no hay al mar, pero al menos en una de las albercas acá del oriente de la ciudad. Escandalizar hacia los chamacos. En julio, consulta infantil y juvenil 2015 por un México con justicia y paz. Mis valedores, esta manipulación, este horror es México. Primero, nuestro centro de acopio del valedor. Tenemos mensajes de Silvia Rivera, todas dicen más o menos lo mismo, de Epifania o Epifanio. Epifania, Antonio. Epifania, maestro. ¿Eh? Epifania. Sí, Epifania, Antonio. Y Silvia Lizade Pérez, ella no me suena su nombre. Pues tenemos un poco de efectivo repito, comuníquense, ya aquí se comunicaron, ahora al centro de acopio de El Valedor, 56 52 00 26. Y además digo a sus buenas mercedes, necesitamos mucho la teoría política. Acudan, como están, está acudiendo un grupo hermoso, numeroso, de contertulios que son mi familia, los sábados y los domingos. Acudan al taller de teoría política, sábados, de 11 a 13 horas, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Y los domingos, entre ellos hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, algo muy distinto, pero los dos van a lo mismo, a elevarnos en cuanto seres humanos. Y junto con esos grupos hermosos de teoría política y de taller de lectura, pues tenemos actividades. El día, por ejemplo, el Día del Maestro, pues qué manera de reunirnos y sin música y sin licor, hacer unas reuniones muy hermosas. Lo mismo el Día de Fiesta Nacional. ¿Cuándo es el Día de Fiesta Nacional, compañera Isabel Macías? El 21 de septiembre. El 21 de septiembre. ¿Y por qué es? Como que se quedó pensativo Constantino. ¿Por qué es el 21 de septiembre? Dejen decirlo, aquí estilo los compas del norte de la Alameda. Es mi cumpleaños, es que es mi cumpleaños. Bueno, dicho esto, muchas actividades, nos vamos a veces al... No a donde creen, a la Jusco, a tomar yo unos panquecitos sabrosísimos de queso, ¿sí? Mal pensados. Sí. Bueno, no hable de la pena de muerte, sino los muertos de García, porque con las elecciones ya empieza la matanza. ¿O será que dijo no hablé? No. Dice Carmen, como votante mexicana, distingo los falsos y los verdaderos, como los partidos grandes son falsos y los partidos pequeños son verdaderos. No, la invi... ¡Qué cosas! Carmen de Azcapotzalco, vaya usted, la invito, es una invitación personal a que acuda el sábado de 11, puede llegar a las 11:30, a la 1:00 de la tarde, de las 11 de la mañana, 1:00 de la tarde, al Centro Cultural El Juglar. Allí le van a decir dónde, en qué sala es nuestro taller. No, Carmen, esto no es cierto en lo absoluto. Dice Lourdes, es una tristeza que la gente se venda por 300 pesos. Si México está ignorante, no hay que vender la dignidad. Y el resto, ¿cómo se ve que están clavados en la tele? ¿Qué opina la señora Denise Dresser, que promovieron el voto nulo? Voy a escribir algunos artículos acerca de esta situación. Alejandro Victoria, maestro, yo he votado toda mi vida, tengo 65 años y hasta la fecha no ha cambiado favorablemente para mí ni para los millones de mexicanos. Quiero que me dé una razón por la cual debo seguir votando en el futuro. Voy a hacerle caso. Voy a hacerle caso lo que dijo el escritor uruguayo al respecto. Si el voto sirviera para cambiar algo, a nuestro favor ya lo hubieran prohibido. Es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué me dijo de las millones? Seguir votando porque tenemos una obligación cívica y un derecho cívicos, y no vamos a desperdiciar nuestra ventaja no, nuestra atribución, nuestra posesión. Nosotros podemos, votamos y debemos también, por más que en la Constitución mexicana no haya castigo a quien no vote, en otras constituciones sí, pero como ciudadanos y como ciudadanos, todavía no llegamos a ese grado, según Platón, pero como individuos y como mexicanos, tenemos derechos y obligaciones cívicos, derechos cívicos, obligaciones cívicas. También por eso voté. Y señora Munguía, ¿qué dice la señora Munguía? En una sociedad acostumbrada al fraude desde los tiempos del dictador Miserable Díaz, en que la cultura, la educación ha sido reprimidas por el Estado y las pautas culturales son manipuladas. Desde los monopolios televisivos se debería seguir luchando por llevar a la nación a otros niveles de conciencia. Catálogo de buenas intenciones. Fuera del actual sistema neoliberal capitalista antidemocrático, porque de todos aquellos que como usted tienen conciencia y cultura, véase cómo tratan al magisterio que es tratado como delincuente. Todo esto muy bien, señora Munguía, excepto de que, ¿por qué miserable? Si a usted le parece y aporta razones, Díaz, miserable, ¿por qué? Puede ser un dictador, mano dura, aun si quiere asesino, estoy exagerando, pero miserable, ese calificativo no me parece el adecuado. Teoría política, mis valedores, fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, en el control técnico. Agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad y a Orlando Jácome, que auxilia en metadatos. Y los teléfonos nos apoyaron Daniel Curus, Huitlahuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Sara Praxedis. ¿Cómo? Sara Praxedis. ¿Sara? También Sara nos apoyó en los teléfonos. Soy Isabel Macías y están invitados hoy al taller de lectura a la 1:00 p.m. Pues, estaba yo viendo, pero no le entiendo, Carmen, para votar bien, cancele chicos y grandes, no le entendí bien. De todas maneras, ya es fuera de tiempo que ya me están corriendo de aquí. Mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad, ánimo.